oficial de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, SPOT. Aquí cirujanos ortopedas te educarán sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al Día, el SPOT de la ortopedia en Puerto Rico. Esta es Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Es momento de hablar de economía. Noti 1630 presenta Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña. Buenas tardes, amigos. Estamos ya en Economía 101. Hoy, sábado 20 de abril. Sábado Santo. Sábado Santo. Fernando, ¿qué reflexión nos haces para ayudarnos a empezar bien el programa? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nuevamente con ustedes. Sábado Santo, estamos en el Triduo Pascual. Ayer muchas personas observaron el Viernes Santo, una cantidad interesante de personas las vi también participando en el Jueves Santo, específicamente en la tradicional visita de los monumentos, que típicamente pues en Puerto Rico se estila a visitar 7 monumentos. No sé si eso es una... Yo creo que es mundial eso. ¿Eso es mundial? Sí. Pues la gente lo hace bastante. Y estuvo... Ha estado muy bonita este trío. ¿Monumento qué significa, perdón? Monumento es donde se reserva las hostias consagradas en anticipación al Viernes Santo, porque el Viernes Santo pues no hay misa, pero se celebra un oficio, una liturgia de Viernes Santo. Y los fieles comulgan... las hostias consagradas en el Jueves Santo. Y se guarda. Entonces, se guarda y hay una tradición de adorar el Santísimo Sacramento. Algunas personas le asignan durante la noche del Jueves Santo el elemento de como vigilia, de estar vigilando con Cristo que está en Getsemaní, siendo un discípulo no dormido. Y estar con él lo que le adscriben algunas personas. Entonces, claro, al otro día, antes de los oficios de Viernes Santo, pues hay una adoración privada que pues la gente va y visita los monumentos. Es una tradición muy bonita. Y fíjate, a mí me sorprendió en este contexto un sondeo que publicó Noticel. Y en ese sondeo que lo contestaron unas 1588 personas, el 35% contestó que irían a la iglesia al cerrar la Semana Santa. Y eso a mí me pareció bien interesante, porque por lo menos la impresión que uno tiene es que son pocas las personas que lo están haciendo. Por lo menos este, obviamente, un sondeo no es una encuesta científica, pero hay 1588 personas que estaban contestando, y no puedo pensar que es que fueran especialmente fieles o creyentes, sino simplemente personas que están visitando el medio noticioso. 35% contestaron que afirmaron que iban a ir a la iglesia, y mientras el 12.15% afirmó que haría turismo interno. Es interesante, con tanta promoción de fiesta, porque si miras la discusión en esta semana, estábamos precisamente hablando de eso cuando comenzamos el programa. Si miras la promoción, era como que la fiesta, la playa versus la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y me daba la impresión de que más gente iba a decir, bueno, pues me voy para la playa, me voy a fiestar. Y es interesante que el 35% dijera que no. Claro que hay un 47.9% que dijo que estaba pelado. Yo los pongo a esos con los tibios. Esos son los tibios, ¿no? O sea, no están, tú sabes, totalmente fuera, pero tampoco están adentro. Entonces, buscan una excusa. Ay, estoy pelado. Bueno, pues estoy pelado, pero resulta que, señores, recuerden que para ir a la iglesia no hay que pagar. Así que es una buena actividad y les hará mucho bien. Muy bien, y entrando en las noticias de la semana, empezamos con una noticia bomba. Digo bomba en el sentido de la importancia que tiene, ¿no? Que es la cuantificación de la pérdida de población que sacó el censo esta semana, donde cuantificó que de Puerto Rico entre julio del 2017 y julio del 2018 se han ido 129.000 personas. Pero déjame hacerte una pregunta y perdona que te interrumpa apenas diciendo la primera línea del titular. Este es el número con el que hemos estado trabajando y diciendo, bueno, son 70. Bueno, lo que pasa es que más o menos, cuando lo de los 70, etcétera, era realmente la gente que se fue por María. Ok. O sea, ¿cuánta gente salió por María? Claro, pero esto es que de julio del 17 a julio del 18. Este es el número que cuenta, porque esto es un año completo y es el que se puede comparar con otros años. En Puerto Rico, la gente yéndose al año promedia 66.000 personas. Ok. O sea que ahora se estarían yendo al doble de velocidad este año. Digo, este año no, ese año. Porque ese eso acabó en julio del 2016. Entonces, pues ahí estamos hablando que 66.000 personas fueron las que emigraron por María. Por María, exactamente. Okay, perfecto, perdona. O sea que estarían yéndose otras 66.000 por María, se duplicaría la emigración. Claro, este número, eso está o sea, es el doble de la tendencia normal de irse las personas. Pero hay que reconocer que tenemos el huracán por medio, con lo cual no se puede concluir taxativamente que en Puerto Rico aumenta la cantidad de gente que se va cada año. No se puede decir. Pero la realidad es que desde el 2014, la inmigración fuerte en Puerto Rico empezó en el 2014. Y desde entonces se han estado yendo a 60.000, a un ritmo de 60.000, pero creciendo. Empezó con 45, subió a 55, luego 65. Ha ido creciendo. Y este año 129.000. O sea que efectivamente, por ahora, debemos de concluir que Puerto Rico sigue perdiendo población. Y esa debe de ser el background en el que nosotros hagamos todos los análisis económicos que vamos a hacer este año. O sea, toda la planificación, todas las decisiones, hay que hacerlas en este background, porque esto marca las posibilidades de recuperación y de crecimiento de Puerto Rico, esta pérdida de población. Cuando lo vemos por municipio, solo un municipio ha ganado población. Desde el 2010, solo hay un municipio que ha ganado población, que es Gurabo, y que lo que ha ganado son 600 habitantes, tampoco es en 10 años, tampoco es 60 personas entrando al año, mudándose al año a Gurabo. No es gran cosa. El resto, el otro municipio que menos ha perdido población, aunque ha perdido, pero es Toa Alta, porque Toa Alta es el sitio por donde está creciendo el área metropolitana, hacia Toa Alta. Y es el otro que menos ha perdido población. Los municipios que más han perdido población están, por un lado, los municipios metropolitanos, o sea, las grandes ciudades, que son San Juan, Ponce, Bayamón, Carolina, Mayagüez. Pero hay que tener cuidado con la pérdida de población de las grandes ciudades, como San Juan, por ejemplo, o hasta Ponce, porque las grandes ciudades llevan perdiendo población en Puerto Rico desde los 80. De hecho, San Juan lleva perdiendo población desde el año 1981. O sea, lleva 50 años, lleva 40 años perdiendo población. Por razones diversas, debo añadir, porque San Juan es un tema que lo he estudiado mucho, por mucho tiempo, la ciudad de San Juan, y naturalmente ese crecimiento que se dio ese decrecimiento poblacional que se dio en los 80 se debió a que la gente se mudaba a conseguir mejores empleos en el resto de la isla, donde estaban las fábricas, etcétera, y se mudaban más cerca allá. También en el 80, precisamente por el boom financiero económico que había en Puerto Rico por las 936, el real estate se encareció, había un nivel de costos más altos en la ciudad de San Juan. Entonces la gente se muda a las ciudades periferales, a áreas periferales, buscando trabajo y buscando reducir el costo de la vivienda. Pero ahora la reducción ya no es por esa razón. La reducción ahora es una reducción que es fundamental, que tiene que preocupar, que hay que mirarla con detenimiento y trabajarla, porque responde al deterioro de la ciudad. El deterioro de las ciudades es lo que lleva a la despoblación. Y entonces es un tema que no sé si lo podremos cubrir más adelante, pero que me gustaría conversarlo un poquito más porque es un tema fundamental a mi entender. Bueno, vamos a ver las noticias y lo tenemos. Una cosa interesante es que los municipios que más han perdido población, aparte de los metropolitanos, que es una cuestión, como bien dice Fernando, más estructural. Los metropolitanos son municipios que tienen crowd out de negocios. Los negocios quieren entrar a las metrópolis y entonces encarecen el suelo y sacan a la gente que se va a vivir. Eso pasa en Ponce y en Mayagüez, en otro, que hay un crowd out, o sea, una salida de que lo comentaremos cuando entremos en el tema de población. Pero lo importante es que, quitando esos municipios, que es ha sido genérico, desde el 2010, los que están perdiendo más población son los municipios del área sur. Que esto nos ayuda a entender un poquitito más la siguiente noticia, que es la noticia de los indicadores fiscales que se publicaron esta semana, que publica Abre Puerto Rico, una non-profit que se dedica a monitorear la salud de los municipios, y que ha sacado los municipios con más y con menos salud fiscal, y los que tienen peor salud fiscal están la mayoría en el sur, quitando Juana Díaz, que tiene una cierta salud fiscal y está en medio del sur, pero todos los demás, los municipios del sur, tienen una pésima salud fiscal. Yo no sé si vamos a entrar, Bobby, en más detalles sobre ese importantísimo informe. No tenía más nada que los del norte, el este y el oeste tampoco celebren, porque a mí me pareció tétrica la fotografía que presenta este índice. Dijo el Abre Puerto Rico, ¿no?, el índice de Abre Puerto Rico, que el 73% de los municipios tuvieron un exceso de gastos en su fondo general. Esto significa 73% de los municipios, que el 73% de los municipios gasta más que el ingreso que recibe. El 53% de los municipios disminuyeron sus activos netos durante el 2017. Vamos a traducir eso. Si usted tiene pérdidas y no tiene dinero, si al final de su mes de trabajo usted tiene un sobregiro en la cuenta de cheques, y no tiene el ingreso para taparlo, pues usted, si tiene algunos ahorritos, liquide el ahorro y lo pone en la cuenta de cheques para poder cubrir el sobregiro. Y si la cosa está más apretada, pues decide que va a vender, qué sé yo, la lavadora, o vende la podadora de grama, o vende el carro. Eso es reducción de activos ante la ausencia o la falta de ingreso para cubrir la operación. Entonces tú tienes que liquidar tus activos. Así que eso es lo que dice disminución de activos netos. El 63% de los municipios disminuyeron su balance en su fondo general. Los municipios tienen una contabilidad bastante, no bastante, propia, y hay varios fondos que se supone que respondan por el uso de los ingresos, y el fondo general es el más importante. El balance es el total de activos, así que el 63% de los municipios tuvieron una reducción de lo que llamaríamos su capital. El 45% de los municipios destinan más del 15% de sus ingresos del Fondo General al pago de la deuda. Y esto es una, esto es un índice que pienso que más bien se ata al 15% de restricción constitucional en Puerto Rico para las obligaciones generales. Pero lo cierto es que el 45% de los municipios destinan más del 15% de sus ingresos. Y el 38% de los municipios dependen del gobierno central en más del 40% de sus ingresos. Así que la situación es bien, bien seria. Con este tono positivo, acabamos, vamos a una pausa y regresamos en breve. Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Prepárate para el evento más espectacular del año. Se acabó la espera. Avengers Endgame. Acompaña al más poderoso ejército de superhéroes en la batalla final para salvar el mundo de su destrucción. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson y todos tus héroes favoritos en una lucha sin cuartel que jamás podrás olvidar. Avengers Endgame de Marvel Studios, clasificada PG-13, distribuye World Films. La pantalla estalla en una acción explosiva que jamás habías visto. I like this one. Desde el 25 de abril, solo en cines. Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa que las personas pierdan la habilidad de regular sus movimientos. Este domingo 21 de abril contamos con la presencia de especialistas, investigadores, pacientes y cuidadores. La enfermedad de Parkinson. Lo que usted y su familia deben saber. Vivir con salud. Con Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Amigos, este es Dani Rivera saludándoles. Quiero invitarles para que estén conmigo en el concierto Felices Días, dedicado a la danza puertorriqueña, acompañado de una orquesta extraordinaria dirigida por Quique Talaveras. Es el 11 de mayo en Bellas Artes de Santurce, dedicado a todas las madres de Puerto Rico. Tú vives en mi pensamiento. Recuerden, el 11 de mayo en Bellas Artes de Santurce, Felices Días, dedicado a la danza puertorriqueña. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas. Bueno, de vuelta en Economía 101, estamos analizando la importante noticia de los índices de ABRE de este año sobre la salud fiscal de los municipios, y Fernando nos estaba comentando. Lo comento, Bobby, porque una de las lecciones que yo saqué e insistí muchísimo en el periodo post-María, fue una cosa con la que estábamos argumentando, discutíamos sobre el tema, y era que me quedaba meridianamente claro que la labor del alcalde tenía que ser la preocupación absoluta sobre el bienestar de los conciudadanos en su territorio. O sea, que cada alcalde lo que tenía que hacer era dedicarse a mejorar el bienestar de su comunidad y dejarse de estar flirteando, faranduleando en temas que ahí fue donde tuvimos las discusiones, que tú decías, pues, pero Fernando, si es natural, son políticos. Pero a mí me quedó meridianamente claro cuando se destapa toda la pobreza y todas las dificultades que tenían los ciudadanos en los distintos municipios, que era, en mi opinión, francamente irresponsable de los alcaldes no hacer nada que no fuera estar preocupándose por la situación en esos municipios. Entonces el tema o la tesis es que las comunidades quedan atrapadas en ciclos viciosos donde el declive económico alimenta el declive social, lo que impulsa un mayor declive económico, y el que escuche esa oración tiene que pensar en Puerto Rico y en decir, contra, es verdad. O sea, En la medida en que ha ido bajando la economía, ha aumentado la criminalidad, sigue bajando la economía, la gente se quiere ir. Entonces, claro, seguimos atrapados en ese ciclo y las consecuencias son devastadoras. Dice un libro que estoy leyendo sobre este tema, que los individuos que están despojados de la esperanza que proviene de estar arraigados en una comunidad sana se convierten en presas de demagogos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, que atienden sus peores prejuicios. Populistas, políticos populistas, repiten las culpas que tienen los partidos principales y encienden una lucha de clase, el establecimiento de esas clases o la diferencia en ingresos. La baja educación, bajos ingresos y el alto desempleo son las recetas para droga, alcohol y crimen. Y entonces, obviamente, ante esa situación, las personas que pueden tienden o a mudarse de comunidad o a simplemente emigrar. Entonces, aquí es que ato el tema con la noticia que estábamos comentando sobre población. Un decano de capítulo 9 en quiebras municipales afirmó en estos días que el futuro pertenece a las ciudades que invierten en el desarrollo de negocios, particularmente de alta tecnología y de la economía colaborativa. Entonces, entre los municipios que vamos a ver que tienen una F arrastrada está el municipio de San Juan, y traigo a colación que ese es el municipio que está tratando de obstaculizar la expansión de la economía colaborativa a través de los Airbnb. Así que fíjate cómo se alinean las cosas, o sea, por lo menos es consistente en el desastre financiero la ciudad de San Juan. Y entonces dice, aquellos municipios que hacen esto van a terminar permaneciendo en grado de inversión, y aquellos que no, pues van a caer. O sea, no inviertes en el desarrollo de negocio, no te preocupes por la economía colaborativa, y vas a ver cómo tu situación sigue empeorando. Entonces, volviendo al informe de la situación financiera municipal, solamente Fajardo, Calley, Aybonito, Atillo, Isabela tienen nota de A. Isabela y Calley repitieron con A, es sorprendente. Y entonces, en cuanto a los peores, hay digo, no es sorprendente, para mí los mejores alcaldes, o sea, Isabela y Calley son de los mejores alcaldes que tiene Puerto Rico, digo, con, o sea, hay otros cuantos ahí. No dejó de sorprenderme, porque son municipios relativamente pequeños, uh-huh, con mucha limitación. Uh-huh. Eso sí. Y entonces, pues claro, es interesante que tengan una nota de A. Uh-huh. Los reincidentes malos, o sea, Ponce, Guayama, Cabo Rojo, Ciales, esos son reincidentes. Pero dice el informe que también hay unos municipios nuevos al sótano. Ahí está San Juan, Peñuelas, Patillas, Maricao, son de los que aparecieron y empeoraron en puntuación. Y a mí me parece relevante el fracaso en San Juan y la ambición de la candidata, que fracasa en una gestión municipal, en una gestión más pequeña, y que pretenda dirigir a Puerto Rico. Claro, tú me vas a decir, Fernando, son políticos, que no pueden hacer. Entiendo, el animal es como es, o sea, yo lo entiendo. Pero no deja de ser cierto que ante el fracaso, esta persona pues opte por, deja ver si hundo el resto de la isla, una cosa así. O sea, Juan han estado aquí para trampolinarse a otras posiciones políticas, pero ninguno con este fracaso en la cabeza. O sea, come on, vamos, o sea, todos trataban de hacerlo bien, y si miramos la historia, todos han estado muy bien. Esto es realmente agalla. Ella lo dijo, algo así, que ponía algo en la mesa, no me acuerdo qué era exactamente lo que ponía, pero bueno, el número de municipios con un balance negativo en el Fondo General aumentó significativamente en el 2017, no es de extrañarse, y a niveles más altos en el promedio en los últimos 7 años. Entonces, claro, ahora hay más municipios que en el 2010, eso no era de esperarse, que exceden sus gastos sobre sus ingresos. Que no era de esperarse o que era de esperarse, pero, perdón, dije no era de esperarse. Sí. Ah, perdón, que era de esperarse. Y en el 2017 el número aumentó al 73%. La deuda per cápita de los municipios ha aumentado en un 95% desde el 2010, o sea, se ha duplicado la deuda. Y el pago de la deuda ha aumentado en un 40% desde el 2010. La situación es muy difícil para los municipios y vale más que los alcaldes, como dije hace un rato atrás, se enfoquen en sacar adelante sus comunidades. En la medida que saquen adelante sus comunidades, sacaremos adelante a Puerto Rico. Tan, tan. Muy bien, muy bien. Yo añadiría que... Mira, que tenemos que ir a una pausa. Exactamente, eso es lo que quería añadir. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Solo una estación está contigo día tras día. Día tras día. Para informarte las 24 horas en vivo. Vivo. Y esa estación es Noti 1630. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Te descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña. Bueno, y de vuelta a Economía 101, dejamos el tema de los municipios y vamos al empresarismo, porque esta semana salió un informe que le han dado mucho bombo los publicistas de Colmena 66. Y Colmena 66 es una red de apoyo a startups, que es interesante porque es en la práctica una APP. No es que sea una APP, es una iniciativa del público-privada. Público y privada. Sí, por eso parece que. Por eso decimos iniciativa, no es un partnership. No es una alianza. No es una alianza, pero es una iniciativa que es público y privada en un modelo relativamente que está por ahora que está teniendo bastante éxito, que es el del el Puerto Rico Science and Technology Trust, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que ha perdido mucho tiempo y mucho dinero tratando de sacar adelante una idea quizá demasiado ambiciosa o demás, que era la ciudad de la ciencia, poder desarrollar todos los terrenos desde el Oso Blanco hasta la Universidad de Puerto Rico. Pero que quitando ese blooper o ese blunder o esa pérdida de tiempo, vamos, que no es problema de ellos, porque simplemente a ellos se les encargó ese asunto. Y digo, y esto es como el tren urbano, que si Puerto Rico hubiera estado en otra situación, a lo mejor el tren urbano hubiera sido una super idea, pero claro, ahora con un Puerto Rico en las tablas, pues no tiene, se ve medio desmerecida esa iniciativa. Pero otras iniciativas que ha tenido, como Parallel Team y Colmena 66, están dando bastante resultado, mucho resultado, en el sentido de ayudar a la gente que va con una idea, solo tiene una idea. Y el deseo, claro, eso es súper importante, una idea y el deseo o la voluntad de trabajar en esa idea, y acude a estos centros, a estos distintos programas que hay de apoyo al empresario. Y bueno, los datos, no vamos a repetir los datos de impacto que han tenido, que no son fáciles de procesar o de dimensionar, porque no son. Lo que sí quiero decir es que un comentario. Puerto Rico ya tiene un ecosistema, se le está llamando, un ecosistema bien sofisticado de apoyo al startup. Desde el año 2005, que el Grupo Guayacán empezó con Enterprise Puerto Rico, unos premios para gente que presentara buenos planes de negocio. Desde entonces se han desarrollado muchas iniciativas y de verdad yo estoy bien orgulloso y bien impresionado de lo sofisticado que es ese ecosistema de apoyo al startup. Pero, siempre hay que decir un pero, porque si no las noticias tienen que ser negativas, porque si no, no son noticias. Pero En Puerto Rico ahora tenemos un segundo problema, que es que después de ayudar al tipo que lo que tiene es la idea y la voluntad más nada, nos está faltando, Puerto Rico adolece en comparación con otras jurisdicciones de gran apoyo al startup, Puerto Rico adolece de apoyar al tipo que ya tiene un negocio corriendo, un startup corriendo, y que ya tiene otras necesidades, aparte de los permisos y un poquito de planning y alguna... Que básicamente, en gran parte es como financiamiento, acceso al capital y acceso a otra, a equipo y a cosas que exigen que son, capital en cierta medida. Y entonces, pero para dar una buena noticia, ya están empezando a salir, esto ya es mucho más sofisticado, mucho más complejo que los apoyos a los startups, los Colmena 66 y los Parallel 18, etcétera. Un poquito más complejo, porque conseguir capital es más complejo que conseguir orientación, que dar orientación. Pero ya están empezando a salir iniciativas para apoyar a esta gente, y la más llamativa, está saliendo esta semana en el periódico, es quizá, la más llamativa, es simplemente porque salió en el periódico esta semana, pues hay otra, que es una non-profit en Puerto Rico que está montando un crowdfunding, realmente ellos se llaman crowd lending, porque no es el crowdfunding, suele ser conseguirle equity a las empresas, o sea, capital de riesgo, y el crowd lending es conseguirle capital, prestarle dinero, financiación a las empresas. Estamos hablando de préstamos bien pequeños, micropréstamos, que es una cuestión que nosotros hemos tocado en algún momento y que tiene mucho futuro, y que no quisiera, y que yo quisiera realmente que Fernando nos dé su intake en este tema de la financiación de pequeños negocios. ¿Tú quieres que lo hagamos ahora o lo podemos cubrir? ¿Quieres ahora? Ahora, que lo cubra. No hay problema. Uno de los Puerto Rico tiene o se le ha diagnosticado como un sistema muy cerrado, donde para las personas y los empresarios se le hace muy difícil acometer una nueva empresa. Se les hace difícil porque inicialmente pues no tenían ningún apoyo, como tú bien dijiste, tenían la idea y ahí no había ningún apoyo. Y lo único que tú tenías era friends and family, que eran de alguna manera los que te ayudaban, y tú uno iba aprendiendo a cantazo. Ahora ya eso se está mejorando y tienes ese grupo de entidades que intentan apoyar la incubación de negocios. Una de las deficiencias que tiene la economía de Puerto Rico, y que el Federal Reserve consistentemente le ha señalado, es la limitación de acceso a capital. Las empresas que tienen ya activos y empresas que ya están posicionadas en negocios, que tienen posiciones de liderazgo en la isla, no tienen problema con acceso a financiación a través de los bancos comerciales. Pero la empresa que está comenzando, la empresa que empieza apenas a desarrollarse, se le pasa por muchísimo trabajo para tratar de acceder, sea deuda o sea capital. Causa local, a mí me parece que ahora que lo comentaste, me parece que es un grupo que está dando préstamos muy pequeños. Estamos hablando, creo que son $50,000 micropréstamos. Y la filosofía detrás de estos micropréstamos es que cantidades relativamente pequeñas para empresas que son familiares de individuos, más bien, puede llegar muy lejos. O sea, tú realmente no necesitas mucho para, realmente no necesitas tanto para montar un taller de mecánica. Pero te puede hacer falta algunas máquinas que cuesten una cantidad. Eso te podría ayudar. Estoy tratando de dar ejemplos de de operaciones, de empresas que son relativamente pequeñas y que no necesitan tanto capital. Bueno, pues quieres montar un taller de talabartería, no sé si esa sea de tapizar muebles. Bueno, pues, o una empresa pequeña de sellar techo. Tú realmente no necesitas tanto dinero para equiparar tu empresa. Entonces, ese grupo podría ser eficiente asistiendo a ese grupo de empresas. Pero entonces está la empresa que ya está establecida y que quiere crecer un poco más. Y entonces, acceso a capital se hace muy difícil. Primero, porque no hay ningún mecanismo en Puerto Rico que le permita a estas entidades encontrar capital. La Cámara de Comercio, yo dirijo un comité especial que ha creado para formar el primer mecanismo de financiación colectiva, específicamente capital, que habría en Puerto Rico. O sea, capital meaning... Capital queriendo decir capital de participación, riesgo, o sea, participación accionariada en empresas. Uh-huh. Equity, como tú estás diciendo en inglés, pero realmente es ser parcialmente dueño. Esto es bajo esta gestión que intenta, que estamos trabajando en la Cámara de Comercio, se apoya sobre una ley federal que se aprobó bajo el presidente Obama, que se llama el Jobs Act, creo que es el 2008, y que permite que empresas y empresarios que buscan levantar hasta $1,000,000 puedan procurar ese dinero a través de una emisión pública. Antes de esa ley, para tú salir al mercado y encontrar capital, tenías que cumplir con una cantidad enorme de requisitos, tenías que presentar lo que se conoce como un prospectus, tenías que radicarlo con el Securities and Exchange Commission, o si la transacción era intraestado, pues tenías que radicarla con el comisionado de institución financiera. Es un proceso complicado y costoso. Recursos con los que para los que estas entidades no tienen, estas empresas no tienen. Estamos hablando de una cantidad relativamente módica, pero importante, porque $1,000,000 no deja de ser $1,000,000. Y entonces lo que estamos haciendo en la Cámara de Comercio, estamos colaborando y trabajando junto con un crowdfund local, pero que estaba destinado a lo que se llama crowdfunding de recompensa, porque es más bien donaciones que se hacen, y esta entidad se llama Ant Rocket. Ant Rocket ha estado establecida en Puerto Rico desde, creo que es el 2011, una cosa así, y ha estado promoviendo las recaudaciones de fondos de distintas entidades, fundamentalmente sin fines de lucro. Entonces son fundamentalmente se nutren de donaciones. Se nutren de donaciones. Pero el de ustedes, la Cámara de Comercio. El que se está planteando ante la Cámara, y no estoy diciendo que se esté haciendo, sino que se está planteando, o sea, estamos trabajando para llegar a, para buscar ese, establecer ese mecanismo. Lo que estamos tratando es de que se pueda conformar este vehículo para que empresarios puertorriqueños, y tenemos la aspiración de poder servirle también a una comunidad hispana en los Estados Unidos, puedan presentar sus proyectos para que la comunidad aporte a ellos. Entonces, se llaman crowdfunding porque se supone que sea un grupo de personas, no hayan grandes aportaciones individuales, sino pequeñas aportaciones individuales, partiendo de dineros como $100, una cosa así. Y hay una serie de limitaciones importantes, pero lo interesante sería que en la medida en que podamos cumplir este objetivo de establecer este nuevo mecanismo, la Cámara de Comercio un poco redefine su rol en Puerto Rico, siendo un auspiciador de un vehículo para atraer capital para empresas y para generar nuevas empresas y para darle apoyo a las empresas nuevas que se van formando en Puerto Rico. O sea, que pasaría ya del lobby a la acción. O sea, correcto, dejar de hablar de los negocios a empezar a hacer sobre los negocios. Interesante iniciativa, y espero que nos mantengas al tanto de si la Cámara finalmente lo adopta. Y déjame decirte, o sea, ha tardado, hemos estado trabajando esto ya por bastante tiempo, estamos trabajando desde agosto del año pasado. La iniciativa se va a concretar probablemente bajo el presidente entrante de la Cámara, que es el señor José Ledesma. La iniciativa comenzó bajo Kenneth Rivera, ahora va a pasar a José Ledesma, pero es un proceso en el que todos hemos ido aprendiendo, sobre todo porque siendo una entidad de negocio, pues no todo el mundo está al tanto de los temas financieros y de las complicaciones que estos procesos tienen. Pero vamos poco a poco y vamos andando. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Prepárate para el evento más espectacular del año. Se acabó la espera. Avengers Endgame. Acompaña al más poderoso ejército de superhéroes en la batalla final para salvar el mundo de su destrucción. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson y todos tus héroes favoritos en una lucha sin cuartel que jamás podrás olvidar. Avengers Endgame de Marvel Studios, clasificada PG-13, distribuye World Films. La pantalla estalla en una acción explosiva que jamás habías visto. I like this one. Desde el 25 de abril, solo en cines. El sabor que te pesca llegó a Burger King. Disfruta un jugoso BK Fish con tierno filete de pescado, lechuga, pepinillo y salsa tártara. O el BK Fish Deluxe con frescos tomates y cebolla, ambos en rico pan de papa. Pídelos en combo desde $3.59, solo en Burger King. Amigos, este es Dani Rivera saludándoles. Quiero invitarles para que estén conmigo en el concierto Felices Días, dedicado a la danza puertorriqueña, acompañado de una orquesta extraordinaria dirigida por Quique Talaveras. Es el 11 de mayo en Bellas Artes de Santurce, dedicado a todas las madres de Puerto Rico. Tú vives en mi pensamiento. Recuerden, el 11 de mayo en Bellas Artes de Santurce, Felices Días, dedicado a la danza puertorriqueña. Éxito total. Titán Season 2. El espectáculo creado para mujeres regresa totalmente nuevo. Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Ismari Quintana, Giselle, Uca Green y Normando Valentín, porque es que tiene babilla. Te esperamos en Titán. 27 de abril, Teatro Taboas en Manatí. Boletos a la venta en el 305-3600. Y en tiqueterapr.com. Auspicia Vegetales Goya. Atrapa la frescura en cada lata. Restaurante Agliolio. Biotech. Rejuvenece saludable y vive feliz. Leonardo Fifth Avenue. Caltrate. Primera Hora y Home Compliments. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas. De vuelta en Economía 101, y no podemos dejar de hablar de la Junta. La Junta sigue firme en cuestionar las emisiones que se hicieron en el 2002 y en el 2014. Esas dos emisiones, no fueron más de dos emisiones. Se hicieron todas en Nueva York. La emisión del 2014 sí fue en Nueva York. Okay. Y cuando se dice se hicieron en Nueva York, es que las leyes bajo las que se emiten la emisión es Nueva York. O sea, las emisiones todas fueron todas hechas en Nueva York. Las del 2012 se hicieron bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la del 2014, que fue la que compraron los hedge funds, pues se hizo bajo la ley de Nueva York. Okay. Bueno, pues curiosamente, uno no pensaría que la Junta viniera, yo creo que nadie pensaba que la Junta de verdad se iba a poner muy, muy dura a castigar bonistas. Más bien, la idea que venía a proteger a los bonistas. De hecho, yo creo que con esa idea se nombró, mucha gente impulsó la ley promesa. Sin embargo, la ley se está dedicando a castigar bonistas, algunos bonistas. Pero en estos realmente está poniéndose nasty. y está diciendo que quiere que hasta los banqueros, o sea, los underwriters, los banqueros, devuelvan sus honorarios. Que ahí tenemos los honorarios del legendario Jim Milstein, que fue el que ayudó a colocar la emisión del 2014, y que eso le... Bueno, él la estructuró. Él no la ayudó a colocar, él la estructuró. O sea, por eso, pero tiene unos honorarios. No, seguro. No es un underwriter, o sea, exactamente. Sí. Es un banquero que ayudó a estructurarla y cobró un montón. No, abogado. Él es abogado, él no es banquero, él es abogado. Abogado de Van Roxy. De pescado a bombao. Sí. Trabajó en el FED, en el Tesoro, perdón. O sea, tiene... Pero es verdad, eso no, el trabajar en el Tesoro no lo hace banquero, tienes razón. No. Entonces lo hace, pero digo, lo que dije. Lo hace banquero, pero digo, lo hace abogado de... Pero lo que sí es que sus honorarios van a estar en entredicho, porque según el argumento de la Junta, esas emisiones estaban claramente por encima del límite que ponía la Constitución del 15% de los ingresos del Fondo General. Ya digo, esto es una línea medio tenue, porque para mí, si uno se pusiera bien agresivo por encima del límite del 15, se llevaba en Puerto Rico desde el 2000. Si uno se pusiera bien agresivo, si uno se pone a ver todas las cosas que se consiguieron, todos los dineros que se emitieron con pequeños trucos, Puerto Rico, o sea, y todos los déficits cubiertos que había con pequeños, digo, no quiero hablar truco porque suena como una cuestión inmoral o ilegal, que ninguna de las dos estoy diciendo que fuera, pues quizás desde el 2000 ya Puerto Rico no debía de haber emitido dinero, 2002. Bueno, yo no puedo apuntar a una fecha específica como tú lo estás haciendo, pero aquí hay un par de asuntos importantísimos que están subyacentes, y yo todavía no sé cómo van a impactar todo este pleito. El primer tema fue tengo que remitirlo a la decisión de cuál es la versión de la Constitución que prevalece. Entonces, si recordamos la versión de la Constitución que prevalece es la de inglés versus la de español. Entonces, la versión de inglés lleva a que el 15% de la limitación sea contra los ingresos. La versión del español hablaba de recursos. La diferencia es bien importante y va a tener una decisión grande, o va a impactar esta discusión, porque en la medida en que sea recursos, como tú dijiste, desde el 2000, no desde el 2010, desde el 2000, se empezó a utilizar más esa flexibilidad de que la deuda que levantaba el Estado se consideraba recurso. Entonces tú tenías refinanciamiento de deuda considerado recurso, y por lo tanto tú tenías el 15% para emisión de deuda. Cuidado ahí, ¿no? Entonces, si lo miras como ingreso, entonces yo empezaría a pensar que hacia finales de la primera administración, de la administración de Sila María Calderón, hacia finales, es que empieza el presupuesto a dar señales de debilidad. Claramente durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá ya estamos en déficits. Pero ojo, porque yo creo que durante los últimos 2 años de la administración de la señora Calderón, el déficit comenzó a aparecer. Entonces las reestructuraciones, y en aquel momento se le refería a la gran estructura de scoop and chalk. En otras palabras, recoge como si fuese una bolita de mantecado y choc, tírala para el lado. O sea, era recogías el pedacito de déficit que tenía, ¡pum!, y lo tirabas para 40 años más, 30 años más abajo. Y con el scoop and choc, pues ahí empezó bajo la administración de la señora Calderón, Y ya Scoop and Shock estábamos haciendo all the time during Aníbal Acedo y last time. Pero volviendo al tema, en la medida en que hablemos de recursos versus ingresos, ahí hay una métrica que va a ser muy distinta. Así que quizás ni siquiera las del 2012. A mí no me gusta esta discusión de anular deuda. Emisiones. Porque parte, era una inseguridad. Parte de un supuesto muy, muy, muy peligroso. O sea, que es que nadie puede dar una representación real. O sea, fueron emitidos bajo representaciones falsas. Entonces, ¿quién es el culpable, Bobby? O sea, ¿realmente los banqueros fueron los culpables? ¿O fueron los culpables los que hicieron las representaciones? A mí me parece que fueron los que hicieron las representaciones, no los banqueros. Los banqueros descansan en las representaciones que hace el emisor. Pero lo otro interesante es que ahí no se queda la Junta. La Junta se queda, sigue también y busca hacer un clawback, retraer los dineros pagados. Entonces, claro, ahí tienes una cantidad importante de dinero que se pagó durante los primeros dos años de la del 2014. Y entonces la Junta está pidiendo retrotraer ese dinero. Entonces le está pidiendo a los fideicomisarios que divulguen las cantidades que les pagaron, a quienes le pagaron. Entonces los fideicomisarios, como por ejemplo Bank of New York y otros, están diciendo no, eso es confidencial. Yo no lo puedo proveer, porque si yo proveo esa información, violo los principios de confidencialidad o los acuerdos de confidencialidad que tengo, y entonces yo siendo el fideicomisario, sería responsable ante esos bonistas. Entonces la moción que presentaron al tribunal fue: tribunal, yo no quiero divulgar esa información por confidencialidad, pero si la tengo que divulgar, tribunal, tú me tienes que dar inmunidad para que yo tenga que venir obligado a presentarte la información, porque de otra forma no te la voy a presentar. Esto está de verdad bien interesante. ¿Tú le llamas castigo? Yo creo que sí. Se puede definir como castigo. Por eso, nadie la vio venir. O sea, nadie vio a la Junta con esta agresividad tratando de castigar a los bonistas y a los banqueros, a todos, por el tema de la deuda de Puerto Rico. O sea, no se veía venir. Lo que sí es interesante, que dijo la Junta que lo que no van a hacer es gastar dinero en investigar fraude, porque piensan que es especulativo. Fraude es un tipo que conscientemente dijo algo engañoso, algo falso. Las otras cosas que estamos hablando aquí serían de irresponsabilidad. O sea, que tú no te fajaste bien para dejar claro tu posición, o tú no te fajaste bien para dejar entender bien la posición del Estado al que tú le estabas consiguiendo dinero. Pero dice que fraude y otras cuestiones más fuertes, que ni las va a investigar. Aquí lo que hay es simplemente un problema aritmético, que no se hizo bien unos análisis, y que por lo tanto ese dinero hay que, o sea, se hizo un contrato ilegal y hay que echarlo para atrás. No, la Junta no ya descartó, después de haber leído a Cobre y Anquín, descartó en la búsqueda de fraude. Aquí estamos, esto es una guerra de palabras, pero que quede claro, sí, esas son las palabras que hay en el tapete. Sí. Bueno, sigue quedando claro, nosotros lo hemos, ya el año pasado lo definimos como lo que va a ser la próxima burbuja a explotar, tú lo dijiste, a explotar, que es la de los préstamos estudiantiles, y va quedando cada vez más claro que es otro activo tóxico que va cogiendo cada vez más tamaño en la economía. Ya tiene 1.5 trillones de tamaño los préstamos estudiantiles. Pero lo interesante, o sea, para mí lo importante es que el problema, en mi opinión personal, no es el préstamo. O sea, no es que, porque esos préstamos son bien normales, con unos pagos bien normales, con unos intereses subsidiados. Digo, ya eso lo haría un poco anormal, pero unos intereses subsidiados, pero tampoco súper subsidiados. El problema está en el costo de la educación superior en Estados Unidos, que es desproporcionado. O sea, que nosotros nos hemos convencido como sociedad que de verdad tiene sentido que una persona coja un préstamo para pagar, un préstamo de $200,000 para pagar sus estudios. Cuando un préstamo de $200,000 es el costo de una casa y eso uno lo está pagando por toda su vida. ¿Tiene sentido que uno tiene la misma importancia para la vida de una persona la casa que sus estudios? De verdad, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿de verdad coloca a una persona el coger un grado, coloca a una persona en una posición económica suficientemente fuerte, suficientemente diferente de no haber estudiado, como para que valga la pena uno adelantar ese dinero de más que va a ganar y coger un préstamo? Y eso es lo que uno hace con un préstamo, se está adelantando unas ganancias que va a tener para y usando ese dinero de las ganancias futuras a través de un préstamo para pagar unos estudios. Pues lo que nos está resultando, lo que tenemos que pensar es, no vale la pena pagar tanto por un grado académico, porque en el mundo como está avanzando, los grados académicos cada vez tienen menos sentido. Tenían sentido en el mundo corporativo de la posguerra, o sea, de los 50, 60, 70, donde la gente hacía su vida en corporación, en asientos corporativos. Y entonces ahí, cuando uno hacía la matemática, pues valía la pena, porque yo sacaba un MBA y entonces me subían el sueldo, X cantidad de dinero, etcétera. Ahora ya no, esa aritmética no funciona y va quedando claro, y cada vez y iremos poco a poco a lo largo de estos programas pues demostrando el daño que está haciendo esta sobrevaloración que hemos tenido de algo en la sociedad que son los grados académicos. No sé si quieres decir algo o pasamos al siguiente tema. Bueno, es que el tema de la deuda estudiantil es un tema interesantísimo, porque lo que se está viendo es una carrera, yo diría, desproporcional de muchas universidades que no necesariamente adelantan el objetivo de las personas que están tratando de estudiar. O sea, la pregunta es, ¿sales con un MBA de Harvard versus un MBA de la Universidad de Puerto Rico? ¿Cuál de los dos tú crees que va a tener mejor posibilidad de ingreso? A mi entender, probablemente el de Harvard, ¿no? Pero el que no puede llegar a Harvard, tal vez, que es número uno o no número dos, pues tal vez busca la número 10, que no es necesariamente Harvard, pero es la número 10 o la número 20. Y entonces... Y ahí empieza a perder sentido un préstamo. Y ahí empieza a perder sentido el préstamo. Uh-huh. De eso es que yo creo que tenemos que mirar... Pero ahí está hablando del 98% de todos los grados de MBA. No estoy discutiéndolo. O sea, uh-huh. lo cierto es que es una situación delicadísima, porque por un lado se prima en la sociedad esos títulos. O sea, ahora tú sabes, si estás trabajando en una gran firma, tienes que tener un uh-huh. super grado. Uh-huh. Cada vez menos, pero es cierto, se priman todavía. Pero todavía se priman. Entonces, claro, todo el mundo, la gente trata de llegar a ese nivel, pero el problema es los que no llegan o los que no pueden llegar. O sea, la pregunta es, ¿hasta qué nivel hace sentido tener esta supereducación super costosa? No, pero es que más yo creo que no habría ni que tratar de buscar ese nivel. Es que tenemos que detectar que se crea un círculo vicioso, porque cuando hay tanto dinero para financiar la educación superior, ¿qué es lo que ocurre? Las universidades se inventan formas para poder tener, y lo que hacen es traer más PhD a su staff, como si eso fuera a cambiar la cosa grandemente, traer cursos en el extranjero, traer viajes en barco por Sudamérica y aprender y tener lecturers que vengan en helicóptero al barco, y se van inventando más cosas para poder competir en esa jungla. Uh-huh. Ajá, y entonces estamos pagando unas cosas que no hacen sentido. Vayamos al caso de la medicina, es el caso más tétrico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como digo, ahí todavía hace sentido, de los pocos sitios donde todavía hace sentido endeudarse hasta un cierto nivel. Cuare. Sí, todavía hace sentido. Hasta un cierto nivel. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay tanto dinero envuelto a través de los préstamos en estos grados que las escuelas se inventan formas de sacar dinero, o sea, de traer dinero de muñeco para hacer unos robots que cuestan $89,000 para hacer pruebas, cadáver, conseguir cadáveres para un cadáver para cada estudiante, etcétera. Se van inventando cada vez nuevas exigencias y nuevos retos para ellos ir justificando el que dar un degree que cuesta 400 o 500 mil pesos. Oye, y eso, y como siempre me gusta terminar este tipo de discusión, o sea, esto le abre una oportunidad a un sistema como el de la Universidad de Puerto Rico, que es relativamente barato. Yo creo que la Universidad de Puerto Rico debe aprovechar esa ventaja competitiva que tiene. Uh-huh. Con respecto al resto de la nación y buscar traer estudiantes y abrir ese campus a que nuevos estudiantes vengan a poblar esa. Yo creo que tú lo has dicho ya un par de veces, yo creo que la Universidad de Puerto Rico esa idea ha percolado. Lo que pasa es que en la Universidad de Puerto Rico, entre la idea y la acción, hay un muro infranqueable y no va a pasar de ahí, pero la idea está de que la Universidad de Puerto Rico, cada vez hay más consenso en la facultad de que hay que mercadear la universidad para estudiantes latinoamericanos que quieran tener grado en universidad certificada por Estados Unidos, en Estados Unidos. Pero del dicho al hecho, en la, sí, en la, va el muro de Trump. Okay. Exacto. Bueno, saca el New York Times una editorial esta semana bien interesante, donde digo una columna de opinión de uno de sus editorialistas, que donde propugna que todas las planillas sean públicas. Y cita el ejemplo de Noruega y Finlandia, donde esto se da desde hace muchos años. Y es algo que tendremos que considerar seriamente en estos años que se avecinan de una fuerte tendencia al aumento en la desigualdad. Ese es nuestro gran reto, el que puede romper nuestro sistema, que la desigualdad se haga unbearable, que sea insoportable. Y nosotros en este programa, yo personalmente estoy dando una idea tras otra de cómo tratar de controlar o de vivir, porque yo no creo que debamos controlarla ni tenemos que controlarla, cómo podamos vivir, hacer que la desigualdad sea justa. Yo no creo en la igualdad. Para mí la igualdad es un disvalor. Eso se lo inventó en la Revolución Francesa, lo pusieron como lema, la igualdad, la fraternidad y la libertad. La igualdad para mí es un disvalor. O sea, tratar de que la gente sea igual, eso no tiene el más mínimo sentido. Pero la desigualdad que se está avecinando, por eso cada vez tiene menos sentido los grados académicos, la desigualdad que se está avecinando, tenemos que saber manejarla porque va a ser enorme. Y quizá una forma de poder buscar, o sea, hacer frente a esa desigualdad para que no sea injusta es que las planillas de todo el mundo sean, las planillas al menos, no digo todos los subestados financieros, pero las planillas sean públicas. Claro, New York Times lo saca para tirar a Trump, decir, mira, claro, ese es toda la pero es un tipo que se le ocurre decir, mira, el problema de Trump es que todos deberíamos tener solo él, sino todos deberíamos de tener su, porque él lo dice en el artículo, dice, mira, estamos aquí con una pelea que si Trump debe publicar sus planillas o no, todos deberíamos de publicar nuestras planillas. No sé si aparte de lo de Trump tienes alguna. No, a mí me parece, fíjate, mi posición es en contra de esa. Yo sí creo que políticos importantes, los políticos deben publicar su estado financiero y su situación financiera. Si quieres ser una figura pública, pues que tienes que ser figura pública, tienes que publicar tus datos. Pero a nivel de las personas, a mí me parece eso que abriría una caja de Pandora. Se estaría publicitando información de individuos Este señor ganó tanto y pagó tanto. Sí, esos son los dos números. Podría atentar también contra su seguridad. O sea, ¿a quién podemos, secuestrar esta semana? Es que tampoco se sabe. No estoy tan entusiasmado. No se supone que la gente se entusiasme con el tema de publicar las primeras. Bueno, la FHA, bien curioso, parece decidida a poner en práctica un viejo requisito que tenían al financiar la vivienda, que no se permitan los alquileres a corto plazo. Y esta semana, o la semana pasada, a un propietario de condominio en Puerto Rico le dijo, ojo, que tú cogiste un préstamo de FHA y sin embargo hay propiedades de Airbnb en tu condominio. Esto es un problema serio. Yo no sé qué tiene FHA en la mente, me llamó la atención porque esto es una regla que estaba siempre y nunca la han enforzado. Pero en Puerto Rico, a diferencia de otras partes de Estados Unidos, el 60% de todas las hipotecas que se hacen en Puerto Rico son con la garantía de FHA. Bueno, aquí hay un punto a mí me parece bien importante, y es el tema de que FHA está ahí precisamente para que las personas advengan a su propiedad. No están, entonces se han dado una serie de abusos en donde empresas que gestionan propiedades bajo Airbnb lo que hacen es que mueven a que individuos tomen préstamos, probablemente FHA, adquieran la propiedad y entonces la alquilan a través de ese sistema de Airbnb. Uh-huh. Y yo lo que creo que FHA lo que está tratando es de evitar esos abusos. O sea, yo creo que realmente con todo lo que yo apoyo Airbnb, yo estoy consciente de que FHA no es el mecanismo para financiar una propiedad que una persona piense poner a alquiler a corto plazo. Entiendo tu punto, pero hay que reconocer que en Puerto Rico eso va a ser un problema, porque Puerto Rico FHA es el estándar, porque FHA te permite, el único sistema en el mundo que te permite dar un 2% de down payment para comprar tu propiedad. No existe nada, ningún sitio en el planeta con un 2% uno adquiere una propiedad, y FHA es un sistema que inventó por el gobierno federal para eso. Y en Puerto Rico, eso obviamente, que tenemos esa presión financiera tan grande, eso ha prendido como, y entonces pues ahora va a resultar que mucha gente va a tener problemas, si esto se enforce de verdad, mucha gente va a tener problemas para permitir que sus propiedades vayan a Airbnb. Bueno, se aprueba el trabajo a distancia para empleado público. Esto es una, podría ser algo bien tonto, por ahora no va a haber grandes cambios, pero para mí estos son los ejemplos de cambios estructurales pequeños que hay que hacer en Puerto Rico. El empleo en general se está moviendo de esa visión mecánica de poner a la gente junta a trabajar. De hecho, para mí el capitalismo lo inventó un señor que se llama Bolton en Inglaterra, en Manchester, que fue el primer tipo que se le ocurrió poner a todos los trabajadores juntos en un local y ponerlos a cada uno a hacer tareas complementarias. Antes de eso, los trabajos de este señor era juguetero, pero tiene, hacía piezas, pequeñas piezas de metal y de marfil, etcétera, y antes estas cosas se hacían en las casas de las personas, y entonces él puso a todo el mundo junto y puso una fuente de energía junta, una molino, etcétera, y ahí, que eso fue en la época de Adam Smith, ahí se inventó de verdad el capitalismo. Para mí el capitalismo es la donde la persona es sustituida por la corporación, donde la corporación coge más preeminencia que la persona y donde el trabajo se hace mecánico, no orgánico. Y entonces para mí ya se está acabando esa época del trabajo mecánico, es decir, piezas haciendo tareas definidas, y pasa a ser, y está pasando a ser el trabajo orgánico, que son tareas que dependen del momento y cambia la estructura de las personas y de las células y del organismo, se adaptan a la necesidad que haya en cada momento en su ambiente. Y pues para mí este paso simbólico es uno de los cambios que hay que hacer. O sea, es un ejemplo, no es uno de los cambios, porque podría no hacerse, pero es uno de los ejemplos de cambios estructurales que son los que tenemos que necesitar la economía de Puerto Rico ahora. No, básicamente de acuerdo. Yo creo que trabajar a distancia, lo que pienso es que a dónde va es a ser más eficiente la operación del gobierno. En la medida en que tú puedes trabajar remoto desde tu casa, pues no necesitas un local. Uh-huh. El gobierno podría ahorrarse algo que tiene bastante, que es espacio de real estate. Uh-huh. Ahora obviamente otra vez. Uh-huh. Hay un gran espacio entre la idea y la ejecución. Claro, exactamente. Bueno, y en esta onda del trabajo apareció esta semana, o sea, se confirmó esta semana esa tendencia que nosotros habíamos hablado hace un par de semanas atrás, de la tendencia entre las grandes empresas a de verdad evitar la rotación, no es la palabra, el turnover, es rotación, el turnover, la salida de empleados, que se vayan los empleados y que vengan otros. Esta semana JP Morgan y Amazon aparecen en Wall Street Journal como probando un esquema de work enrichment o de tarea, enriquecimiento de tarea, para hacer que el beneficio del trabajo no sea simplemente el salario. Enriquecimiento del trabajo, podríamos enriquecimiento llamarlo. Enriquecimiento del trabajo, exactamente. Enriquecimiento del trabajo. Que no sea que lo que uno recibe del trabajo no sea simplemente el paycheck, sino que sea todo lo que uno está aprendiendo de él. De hecho, lo que están ofreciendo a sus empleados estas dos grandes empresas, grandísimas empresas de Amazon y JP Morgan, son el hacerle a los empleados un assessment de las habilidades que tienen, y después de haberle hecho ese assessment, ofrecerle un menú de nanodegrees, o sea, de microgrados, que pueden ir cogiendo pequeñas certificaciones. Mira, yo sé manejar macros en Excel. Mira, yo sé atender llamadas de clientes enfogonados. Mira, yo sé, y se le van dando pequeñas habilidades que se van certificando y que van configurando el nuevo currículo, el currículo del futuro, el currículum vitae del futuro, que no es un currículo de grados, sino de nanogrados o de skills, porque ya los grados es de esa época mecanicista donde se decía, mira, para este trabajo necesita un bachillerato y para este trabajo necesita una maestría. No me acuerdo, en el gobierno la diferencia, mira, si tiene una maestría te pagamos más, hace lo mismo, te pagamos más. Son esquemas mecanicistas que están desapareciendo poco. Es interesante, yo no sé cómo eso se diferencia de programas formales de adiestramiento que hay en distintas instituciones. Yo por lo menos trabajé en el Chase Manhattan Bank. Yo tuve un mientras una universidad estuve, completa fue, sí, tuve una universidad, un curso de literalmente 13 meses de cómo ser banquero, 13 meses de adiestramiento en esa área, y uno tenías que completar ese adiestramiento. Luego pasé a Citigroup, y en Citigroup el proceso era un poco distinto, eran adiestramientos cada cierto tiempo para seguir creciendo en la institución financiera. No sé cómo eso se diferencia de lo que antes había. Es que yo creo que tú estuviste en las pocas instituciones que en ese momento tenían sistemas de educación in job training. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos en breve con Economía 101 por Notiuno 630. A concrete products distributor seeks a concrete design engineering manager in Canóvanas, Puerto Rico, with experience in construction productions and concrete admixtures and additions additives. Also requires experience in concrete management, production operations, concrete admixtures additives and mixes, mixture handling and placing. Requires ACI Grade 1 certification, civil engineering BS plus 2 years of experience in the job duties. Please send resumes postal mail only to Arlene Mendez, CFO, GTC Manufacturing Inc., P.O. Box 992, Canóvanas, Puerto Rico 00729. Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa que las personas pierdan la habilidad de regular sus movimientos. Este domingo 21 de abril contamos con la presencia de especialistas, investigadores, pacientes y cuidadores. La enfermedad de Parkinson. Lo que usted y su familia deben saber. Vivir con salud. Con Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti1. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Te invito a desconectarte para conectarte. Ven a la Liga de Arte de San Juan y despierta el talento artístico que hay en ti. La Liga de Arte de San Juan ofrece talleres para todas las edades en pintura, dibujo, cerámica y más. Matricúlate y conéctate con el artista que llevas dentro. Llama al 725-5453, 725-5453, o búscanos en Facebook, Liga de Arte de San Juan, 50 años forjando generaciones de artistas. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas. De vuelta ya en nuestra última sección del programa de Economía 101, vamos a dar un brinquito del mundo laboral al mundo. Y se está dejando entrever, esto es bien interesante, de fondo, un optimismo cada vez más incontenido en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Para los que pasamos susto, porque algunos de nosotros pasamos miedo cuando esto hace 3 meses tenía visos de ser de ser la base de una auténtica guerra comercial, pues el ver cómo esto se está resolviendo poco a poco nos está, o sea, nos da mucho ánimo. Y en general la economía, el Banco Mundial, hasta tan pronto, tan reciente como hace 2 semanas, tuvo que rehacer todas sus proyecciones para ponerlas a la baja, porque toda esta guerra, el miedo, todo este miedo había de verdad puesto lentas las economías. Pues estoy seguro que dentro de 1 mes o 2 meses, si esto sigue así y parece que ya es imparable, bueno, nada es imparable porque son políticos, o sea, en cualquier cosa, y políticos los dos bien cabezones, bien fuertes, pues este podría trancarse, pero pues posible que dentro de 1 mes haya que revisar las expectativas a la alza, porque la guerra comercial parece que va siendo historia. Y de hecho la una noticia en esta dirección es que se publicó esta semana que bajó en estos 2 últimos meses, ha bajado el déficit comercial de Estados Unidos, es decir, la diferencia entre lo que Estados Unidos gasta fuera, o sea, los estadounidenses gastan fuera, y lo que los extranjeros compran en Estados Unidos. Y no solo ha bajado en general, sino que el déficit con China, es decir, lo que los chinos compran en productos americanos y los productos chinos que compran los americanos, esa diferencia, que es siempre negativa, o sea, para Estados Unidos, es decir, compra más Estados Unidos que lo que compra China, pues esa diferencia se ha reducido. O sea que nosotros hace 1 mes reportamos la preocupación de que todo el esfuerzo que Trump estaba haciendo por la igualdad comercial no se estaba viendo en la reducción del déficit comercial. Le echamos la culpa a la fortaleza del dólar, que es uno de los factores efectivamente que está influyendo en que el déficit comercial sea y las tasas de interés y a su vez influido por las tasas de interés. Y sin embargo, porque el dólar sigue igual de caro que hace 2 meses o peor, vamos, contra todo esto ya se ve que son por decisiones específicas del gobierno chino, está reduciendo esas decisiones de comprar más productos americanos y de permitir y de reducir las ventas de productos chinos, pues está logrando que esta nube negra de la guerra comercial desaparezca. Bueno, lo importante aquí es que hay que recordar que esto no se da en el vacío. Las tasas de interés en Estados Unidos pues están relativamente más altas que con respecto a, aunque han bajado en el mercado en las últimas 2 semanas, pero y el dólar continúa relativamente fuerte, pero también aquí hay que tomar en consideración que Estados Unidos, el presidente Trump impuso una cantidad de aranceles importantes al comercio con China y también al comercio con Europa, de modo que desde la perspectiva del déficit comercial de Estados Unidos, pues esa situación se está mejorando. No ha sido por una mejoría en la capacidad productiva de Estados Unidos, no ha sido por un abaratamiento de los precios en Estados Unidos que ha fomentado la exportación, sino que ha sido el esfuerzo de nivelar las condiciones de juego en cuanto a exportaciones e importaciones en China, que a mí me parecen que tenían muy buen fundamento. O sea, vamos a estar claros, o sea, yo creo que si la audiencia tal vez recuerde el comentario que yo hice de que China se estaba aprovechando de ser considerado un país pobre cuando que era el primer inversionista más grande en bonos federales, en bonos del gobierno federal, pero seguía clasificado por alguna extraña razón como país pobre, y por lo tanto se estaba beneficiando de una serie más injusticias que esa más fuerte ha tenido China, o sea, tiene China, ha provocado China en su más, todavía más fuerte que esa, pero está bien. Pero lo importante es que esas medidas claramente están resultando o están tomando en buen efecto. Poquito a poco están teniendo efecto. Bueno, Detroit, la ciudad de Detroit en Michigan, que es un antecesor de Puerto Rico en cuanto a quiebra se refiere, porque fue la primera gran quiebra. Puerto Rico es la más grande por pela. Detroit es una ciudad de 700,000 personas y la deuda, no me acuerdo cuánto era. Sí, la quiebra de Puerto Rico hizo chiquitita la de Detroit. Exactamente, la de Detroit es nada, 9,000 millones. Puerto Rico tiene 70,000 millones. Pero la cosa es que Detroit está despegando en términos fiscales ya, no tanto económicos como fiscales. Ya va por el cuarto presupuesto balanceado. Ha logrado salir de su junta de control fiscal, que no se llamaba así, porque tenía un límite de 3 años, me parece, o 4, y ya de 3 años lo logró, se fue a la junta. Después de irse a la junta, ha logrado otro presupuesto balanceado. Incluso han logrado disminuir el decrecimiento de la población, que era una cosa que venía de los 50. El decrecimiento de la población de Detroit venía de los 50. O sea, no es simplemente la quiebra de Chrysler, etcétera, es venía desde muchísimo, y ha logrado detenerlo. Está en 0.31 todavía, pero no es el 2% que tiene Puerto Rico. Es 0.31% de pérdida de población anual, que es muy pequeño para los estándares de Detroit. Aquí sabemos, porque estuvo el CFO en la Universidad de Puerto Rico, el CFO de Detroit, sabemos lo que están, cómo están logrando que la gente no se vaya, que es a base de poner énfasis en el livability, en cuán agradable es vivir en Detroit. Y eso lo han hecho curiosamente, o sea, con cosas como dar mucho énfasis a los postes de la luz, cosa que en Puerto Rico es el gran daño de María, al que nadie le ha hecho caso, los postes de la luz, y la demolición de estructuras abandonadas, que Puerto Rico, sobre todo los que vivimos en San Juan, el core de San Juan, es una plaga. Tengamos algo claro, la economía, o sea, en general todos los sistemas orgánicos, todo es causa y todo es efecto a la vez. Con lo cual no tiene sentido discutir si la gente se va de Puerto Rico porque no hay trabajo, o si no hay trabajo porque la gente se está yendo y ya no hay base económica. Las dos cosas hay que trabajarlas a la vez, porque las dos son causa y efecto de sí mismo. Con lo cual tenemos que lograr que la gente se quede, y para eso tenemos que hacer de todo, incluyendo aumentar las oportunidades. Yo estoy convencidísimo por el conocimiento que tengo de la diáspora de Puerto Rico, que si aquí aparecieran buenos trabajos, la gente se iría. La gente que está trabajando en el Walmart de Orlando y que se está ganando 15 pesos la hora, se vendría a Puerto Rico si hubiera un trabajo de menos de 15 pesos la hora. Pero no lo hay, y podemos hacerlo. O sea que Puerto Rico podemos revertir, la población no es destino. Puerto Rico podemos revertir nuestra implosión demográfica. No obstante eso, te comento que Detroit todavía no ha salido del problema. El Michigan Financial Review Commission es responsable para la supervisión de la supervisión de la ciudad, pero también de las escuelas públicas. Va a continuar reuniéndose durante los próximos 10 años para determinar si la ciudad amerita mayor control. O sea, por aquello de que aquellos que dicen que los 4 años de la Junta de Supervisión Fiscal son malos, miren a Detroit y vean que Detroit todavía le faltan 10 años de sacar buena nota, de pasar el examen del Michigan Financial Review Commission, para poder decir que está totalmente fuera. Otro tema importante que me parece bien relevante, por aquello de que la gente piensa que sales de quiebra, reestructuras la deuda, ajustaste la deuda y todo continúa muy bien. Bueno, pues un artículo que tenemos acá, que vimos sobre ese tema, señala que desde la emisión de unos 135 millones que hizo la ciudad de Detroit apenas saliendo de la quiebra. Recuerdo que hace como un par de años atrás se comentó que esa emisión era como que Detroit había regresado a los mercados financieros. Bueno, pues resulta que no se han dado transacciones de compra y venta de más de $1 millón desde entonces. O sea, lo que quiere decir es que los que compraron están aguantaditos con sus bonitos y que realmente no hay un mercado todavía. O sea, la ciudad todavía no ha restablecido el acceso al crédito. Y me parece importante finalizar mis observaciones sobre Detroit dando un dato que fue bien interesante. Es una persona que se llama James Piotto, que se le reconoce como el decano del capítulo 9, y él decía específicamente que la recuperación de la población no se da post quiebra, sino hasta un periodo de 10 a 15 años. Así que, ¿sabes? No es como que... Sí, que estamos hablando de problemas que toma tiempo resolver. Bueno, pues el tiempo nos lo ha tomado nosotros también, porque nos hemos quedado ya sin tiempo para más noticias, pero estaremos con ustedes la próxima semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo una estación está contigo, tía.